¿Qué tal si esta tarde le decimos al Señor con nuestro corazón? No se puede vivir sin ti, Señor. No puedo prescindir de tu presencia. Tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas de dolor, mi padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez es su hábitat, si el viento para el ave su volar, si el aire para el hombre respirar, tú eres todo eso y mucho más. Tan insondable y puro es, cual manantial de agua en su correr. Este amor se ha convertido un motivo indispensable que no puedo ya ignorar en mí. Porque tú vas a crear con un perfume grato para mí. No tengo nada más que decidir. Vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. Vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. Díselo a él esta tarde. No se puede vivir sin ti, Señor. No puedo prescindir de tu presencia. Tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas de dolor, mi padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez es su hábitat, si el viento para el ave es su volar, aire para el hombre respirar, tú eres todo eso y mucho más. Un aplauso fuerte a ese amor, Jesucristo, el se ha convertido un motivo indispensable que no puedo ya ignorar. Porque tú has creado con un perfume grato. No tengo nada más que decidir. Vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. Vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. No se puede vivir sin ti, Señor. No puedo prescindir de tu presencia. Tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas de dolor, mi padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez es su hábitat, si y el viento para el ave su volar. Si el aire para el hombre respirar, tú eres todo eso y mucho más. Si el vientre para el niño es su vivir, si el cielo es la cubierta celestial, eso es algo natural, ninguna de ellas puedo separar. Así tu amor es todo para mí. Así tu amor es todo para mí. No puedo yo vivir sin ti. A ver ese saxoneo. Den ese aplauso fuerte a Jesús. Sin ti, Señor, no puedo prescindir de tu presencia. Tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas de dolor, mi padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez es su hábitat, si el viento para el ave su volar, soy mucho más. Si el vientre para el niño es su vivir, si el cielo es la cubierta celestial, si todo eso es algo natural, ninguna de ellas puedo separar. Así tu amor es todo para mí. Acompáñanos a decirlo. Así tu amor es todo para mí. Así tu amor es todo para mí. No puedo, no puedo yo vivir sin ti. Fuerte ese aplauso a Jesús.